Buenas tardes, Segovia. Buenas tardes, España. El audio del Vamos desde Caballar, en Segovia. Preguntabais ayer que qué música era esta que habíamos utilizado para cabecera en este nuevo formato del audio del Vamos. Es La Alborada, es el primer movimiento del Capricho español del compositor ruso Nikolai Rimsky-Korsakov. Una música, como podéis comprobar, enérgica, con mucha fuerza, que es lo que necesitamos en estos momentos en la lucha contra el COVID. Hoy es un día muy especial, hoy es 30 de abril, se deberían estar pingando los mayos en distintos pueblos de la geografía nacional, no va a poder ser. Y hoy traemos aquí al pueblo de La Velilla, dependiente del municipio de Pedraza, que debería estar celebrando sus fiestas en honor a la Cruz de Mayo, esa fiesta tan importante, ya no solo por el sentido de cambio temporal, sino también porque es una fiesta, una fecha propia para rogativas en el campo. Así que mi ánimo en el día de hoy a la gente del pueblo de La Velilla, que no va a poder celebrar su fiesta. Hoy en el capítulo de novedades rurales, ya hablábamos el otro día de esos estudios sociológicos que nos indican que está subiendo el interés por regresar al pueblo y por invertir en los pueblos cuando pase el confinamiento, la cuarentena, este distanciamiento social. Y hoy lo he podido comprobar. Cuando he consultado el correo electrónico para preparar el audio, pues me ha sorprendido varios mensajes de gente diciendo que, jolín, que les da ganas de irse a su pueblo a vivir cuando pase esto gracias a que me oyen a mí. Oye, mira, yo soy uno más de esto, vivo en el pueblo ciertamente y ya está. Pero que me alegra, tengo que decirlo, me alegra que haya ese interés y que lo pueda comprobar y que esa ola rural que demuestran los estudios sociológicos, que a nivel científico está ahí, es una realidad que ya en este caso se puede plasmar a pie de obra. Así que viva la vida rural. En el capítulo de cumpleaños, Puri y sus hijas me piden una doble felicitación hoy. Primeramente, felicitamos a Perico Don Talvilla, pueblo segoviano, alumno de la Escuela de Dulzaina de Segovia Capital, y me piden que le mande un mensaje de ánimo para que siga aprendiendo la dulzaina y también la percusión. Y nos desplazamos hoy saltando el sistema ibérico, también gracias a ellas, a Alicante, para felicitar a Pablo, para que retome su proyecto lo antes posible, que está parado, como tantos otros, a causa del coronavirus. Así que ánimo, Pablo, y felicidades para ti también. Y de Alicante regresamos a Segovia y marchamos hacia el pueblo segoviano de Duruelo para felicitar a Cristina de parte de su marido, de David San Juan. Cristina Manrique, felicidades. Y hoy es una noche muy especial, ya lo decíamos, deberían estar pingándose los mayos en plazas, en lugares simbólicos de los pueblos. Hoy es una noche para rondar, para cantar, para disfrutar. No va a ser así, pero no pierde ni un ápice de ese carácter simbólico el audio del Vamos y precisamente se hace eco de ello. Dani me pide que dedique unas palabras a la que hoy es su mujer, a María, trabajadora en el sector sanitario y luchadora contra el COVID, porque hoy hace 10 años que empezó su relación, que comenzaron a vivir la vida juntos. Hoy ya son mujer y marido, y me pide que le haga hincapié en que es una luchadora incansable, que están haciendo lo imposible, que no la falle el ánimo y que la vida es muy bonita viviendo de esta manera. Así que sigáis siendo muy felices, Dani y María, y todo mi abrazo para ti, María, y para todos los que trabajáis en la lucha contra el coronavirus. Diego Manrique de Veganzones me pide también que lancemos un mensaje de ánimo y de fuerza, y me lo pide que lo haga así con todo el cariño, a su mujer María. Y hoy en el capítulo familiar toca felicitar a mis padres, que es su aniversario de boda, nada más y nada menos. ¿Qué os voy a decir? Que muchas felicidades, que enhorabuena y que sigamos aquí en el pueblo juntos dando caña y haciendo vida rural en el sitio en el que nos gusta vivir. Y hoy el audio musical se dirige de nuevo, como en otra ocasión hicimos, al pueblo segoviano de Valleruela de Pedraza. José Daniel y su familia, Roberto, Ramiro, que regentan la granja familiar, la granja avícola Nuestra Señora del Amparo, me pide que cante esta tonada, que es un romance, de su pueblo. Vamos a cantar hoy, por todos vosotros, una variante del romance El segador de la Juana, la bastarda y el segador, como ya digo, de Bayerola de Pedraza. Y en este pueblo, señores, chin chin. Y en este pueblo, señores, chin chin. Hay una chica muy guapa, chin chin, dale, dale, dale al lombón. Hay una chica muy guapa que la quieren meter moja, chin chin. Que la quieren meter monja, chin chin. Y ella quiere ser casada, chin chin, dale, dale, dale al don don. Y ella quiere ser casada, no ha querido a un coronel, chin chin. No ha querido a un coronel, chin chin. Ni a un sargento ni a un brigada, chin chin, dale, dale, dale al don don. Ni a un sargento ni a un brigada, que ya quiere un segador, chin chin. Que ya quiere un segador, chin chin. Que le ciegue la cebada, chin chin, dale, dale, dale al don don. Que la ciegue la cebada. Oh, y el segador le pregunta, chin chin. Y el segador la pregunta, chin chin. ¿Dónde la tienes sembrada, chin chin, dale, dale, dale al don don? ¿Dónde la tienes sembrada? No la tengo entre barrancos, chin chin. No la tengo entre barrancos, chin chin. Ni en Vallejo ni en Cañada, chin chin, dale, dale, dale al don don. Ni en Vallejo ni en Cañada, que la tengo entre barrancos, chin chin. Que la tengo entre barrancos, chin chin. Tapadita con la braga, chin chin, dale, dale, dale al don don. Tapadita con la braga. Y a eso de la medianoche, chin chin. Y a eso de la medianoche, chin chin. Repicaban las campanas, chin chin, dale, dale, dale al don don. Repicaban las campanas. Quién se ha muerto, chin chin. ¿Quién se ha muerto? ¿Quién se ha muerto? Chin chin. El segador de la Juana, chin chin, dale, dale, dale al don don. El segador de la Juana no ha muerto de pulmonía, chin chin. No ha muerto de pulmonía, chin chin. Ni de dolor de costado, chin chin, dale, dale, dale al don don. Ni de dolor de costado, que ha muerto de un sofocón, chin chin. Que ha muerto de un sofocón, chin chin. Que la Juana la ha arreado, chin chin, dale, dale, dale al don don. Que la Juana le ha arreado. Bueno, pues de la España rural, esta historia, fijaos, fijaos en la que se habla mucho más allá de lo que posiblemente pudiéramos imaginar, ¿no? No había tantos tabús como nos hicieron pensar. Pues ala, majos, a lo que estamos. Una, dos y tres. ¡Vamos!